Bienvenidos al boletín de noticias No a la Mina. Un recorrido por la lucha contra la megaminería en Argentina, América Latina y el mundo, con testimonios y relatos de pueblos, países y comunidades afectadas. El agua y la vida no se negocian. No a la mina. En el programa de hoy vamos a hablar de Pascualama, el primer proyecto minero binacional en el mundo. Un proyecto firmado entre los gobiernos de Argentina y Chile para Barrick Gold y su filial en Latinoamérica, Barrick Latam. Barrick Gold es una corporación minera cuestionada y denunciada en todos los países donde opera. Su fundador, Peter Munk, hoy fallecido, sostenía que la mina más grande era el mundo y que en el mundo no había suficiente para todos y que algunos tenían que sacrificarse para que otros pudieran progresar. Esa es la idea de progreso que sostienen magnates como el fundador de Barrick Gold y seguramente de muchas otras multinacionales. Este proyecto que tiene carácter binacional encierra obras, operaciones, tanto del lado chileno como argentino. En Argentina se ubica a unos 300 kilómetros al norte, al noroeste, en realidad de la ciudad de San Juan, en el departamento de Iglesia, uno de los departamentos también afectados e impactados por el proyecto Veladero y que ha sufrido, recordemos, allá en el año 2015, más de 3 derrames consecutivos, vertiendo 1 millón de litros de agua de cianuro que afectó a los ríos de los departamentos de Hachel e Iglesia y generó una gran movilización social. En territorio chileno es donde Barrick y el proyecto Pascualama intenta desarrollar gran parte del tajo abierto, de la mina a cielo abierto, del open pit. Y se construirá, o está contemplado dentro del proyecto, construir el botadero, el residuo del estéril, un complejo de mantención de equipos de mina, almacenamiento de explosivos. Estas obras ubicadas sobre la cabecera del río del Estrecho, que alimenta el río Cholay sobre los 4.400 metros sobre el nivel del mar. Por nombrar algunas de las cuencas directamente afectadas por este proyecto y que, por supuesto, siempre la empresa ha salido a negar, incluso ante las denuncias de impactos corroborados por los movimientos sociales y en lucha sobre los glaciares, la respuesta de Barrick, con tal de no parar este proyecto, fue el traslado de glaciares. Así de absurdo, así de ilógica y así de abusiva opera la megaminería. Entrego a que este tema pase de moda, no como cambalache que bien actual. Una gotita para la vista gorda, contra veneno de hábitos que hacen mal. ¿Cómo detectar gobiernos procaces? ¿Cómo detectar gobiernos procaces? Son los que ratifican leyes mineras, llevan tatuado Barrick Gold en la piel. Los que regalan a empresas extranjeras toda la cordillera menos su hotel. Yo los llamo de los maestros, nombran ministro a un funcionario la ciudad como un club de fútbol. Confunden represión con educación. Yo los llamo los gobiernos, pero Cáceres. Yo los llamo los gobiernos, pero Cáceres. Y algunos son muy buenos bailarines, bailando por un sueño saben brillar. Se cansan de no ir nunca al Congreso, con la efedrina pila vuelven a andar. Yo los llamo los gobiernos, pero, Cáceres. Yo los llamo los gobiernos, pero. Precisamente trafican ideas los que se creen listos por cabezón. Más vale tener dos dedos más de frente, consciente del pez gordo tras el telón. Ese es el peor de los gobiernos, pero vamos a escuchar las voces de la resistencia del Valle del Huasco, del movimiento socioambiental, nuestra querida compañera Constanza San Juan y Paula de la comunidad Diaguita del Valle del Huasco, que nos van a relatar y contar la historia de esta lucha contra el proyecto Pascualama, que ya lleva más de 20 años en el Valle y que hoy espera el resultado y el fallo del Tribunal Ambiental para el cierre definitivo de Pascualama. Bueno, desde nuestra visión, hola, me llamo Pali y vivo acá en el Valle del Huasco también, igual que Constanza. Somos parte de una comunidad indígena y de un pueblo que habita este territorio desde hace 10.000 años, pueblo Dieguita. Según mi forma de ver, yo veo que esta actividad de la megaminería no para nunca. Pase lo que pase, con pandemia, sin pandemia, con crisis económica, con crisis social, sigue, no le importa nada. Ellos siguen su quehacer de igual manera. Y creo que cómo ha afectado la pandemia a esta nuestra situación, ha afectado harto porque les ha venido como anillo al dedo al gobierno, al Estado, porque nos quieren encerrados, inmovilizados. Personalmente no estoy desde las primeras reuniones, pero sí desde los primeros años. Empezó todo con mucha desinformación, desde que empezó a llegar la empresa acá al territorio, la primera empresa, digamos, que es como bien visible y que viene como intervención directa con la gente, es Barrick Gold por el proyecto Pascualama. Y eso fue por allá por el 2000, 2001, por ahí, no recuerdo bien exactamente el año exacto. y empiezan a venir como a ofrecer, a hacerse como lo, a hacerse presente en reuniones comunitarias, en los jardines, escuela, como ofreciendo, como preguntando que, cuáles eran nuestras inquietudes con la instalación de la minería, con, no sé, como ellos, como los futuros buenos vecinos que íbamos a tener. Pero en realidad nosotros estábamos como bien desinformados, la verdad, nosotros somos un territorio que tiene una gran población rural, en donde la gente vive su parsimonia del día a día, del cotidiano simple, sin mayores sobresaltos, y sin una especie de burbuja igual del mundo exterior. Estamos como estábamos, como un poco desconectados también de muchas realidades, ya por el hecho de estar geográficamente bien aislados, en términos de conectividad, aislados absolutamente. Entonces, era como, ah, ya, sí, como que le creíamos todo lo que la empresa decía, como que en realidad era una minera muy responsable, que no iba a generar daño, como que ya, como que la gente muy crédula. Nosotros fuimos muy ingenuos y creímos en todas esas cosas, porque además que venía acompañado del discurso de los gobiernos, del Estado, donde decía que iba a ser todo espectacular, muy bueno, iba a surgir la gente, iba a tener mejor calidad de vida y todo lo que dicen siempre. Hemos tenido algunos dirigentes y algunos activistas que son de acá del territorio que han que tuvieron algún tipo de amedrentamiento, así derechamente como amenazas de muerte al principio, alguna influencia. Por ejemplo, el cura párroco que había en ese tiempo, que fue el que inició y se generó en el interior de la iglesia también un movimiento de protección, y fueron las primeras organizaciones que se hicieron, junto con una monja que había también, que era bien activista y que estaba ahí con la gente. Y si bien no había una represión como la estamos viendo con el pueblo mapuche ahora y desde siempre, se hicieron otras cosas, otros movimientos a nivel de Estado y a nivel de instituciones, ¿no? Como en este caso la gente religiosa, al cura lo mandaron una beca a España por 3 años y a la monja la mandaron a cuidar monjas viejitas a un asilo. Y se acabó, ahí se debilitó bastante el movimiento, pero como ya habíamos despertado, continuamos. Hasta que llega en algún momento también que empiezan como a generar un poco de ruido. Algunas personas que se movieron y empezaron a investigar un poquito más, a ver quién era la empresa, cuál era el historial que tenían, cuáles eran los impactos de una mega minera como esa en un lugar como el nuestro. Y ahí se encienden las primeras luces, a través de la que la propia gente empieza a investigar y a saber. Y el hito que como que gatilla fuertemente la desconfianza y el hecho de generar una defensa, un frente que defienda el territorio y oponerse, es cuando la Barrick dice que va a mover los glaciares, como que los va a sacar de donde están y los van a poner en otro lado. Entonces ese es como el acto que hacen como de insulto a la razón más obvio, más evidente, y ahí, bueno, ahí reaccionamos, nos dimos cuenta y nos convencimos en realidad de que era una empresa absolutamente mentirosa, porque a pesar de que nosotros a lo mejor somos pura gente agricultora, gente rural, no éramos tan letrados, entonces pensaron que no iba a ser más fácil engañarnos, pero ante una cosa como esa, que es de conocimiento en general acá, que los glaciares no se pueden mover. Si están ahí hace miles de años por alguna razón que la naturaleza determina, no es porque por azar de los humanos que se puedan mover. Eso aquí los viejitos le dicen los bancos perpetuos y por algo están ahí, son como, tienen una importancia muy importante a nivel de cosmovisión, porque son como los padres eternos que han estado ahí por siempre, por proporcionándonos el agua que es necesario para la vida en este valle, que atraviesa, es un valle cordón verde, le dicen jardín de Atacama, porque estamos en el desierto más árido de todo el mundo, y Y nosotros tenemos un verdor envidiable, digamos, en donde en los lugares donde vivimos, muy generoso, todo lo que se pone en la tierra sale, brota y es muy generoso. Entonces, ahí vimos como esa inminente amenaza y empezamos a organizarnos. Eso fue hace casi ya 20 años. Hola, mi nombre es Constanza San Juan, soy vocera de la Asamblea por el Agua del Huasco Alto. En aquel momento de la conformación como Asamblea por el Agua del Huasco Alto, diseñamos nuestro camino a seguir y en él seguía siendo una parte fundamental la movilización social y mantener informada a la población y a toda la opinión pública. Pero también se decidieron caminos de acciones judiciales y acciones administrativas. Como primera cuestión fue tomar el compromiso de seguir muy de cerca la comisión investigadora que se había formado para investigar el proyecto en la Cámara de Diputados. Estuvimos ahí aportando todos los antecedentes para demostrar que el proyecto había incumplido una serie de compromisos en todo este tiempo y que lo único que había hecho era dañar nuestro ecosistema y dañar nuestro tejido social y nuestra forma de vida. Y eso lo logramos porque finalmente, si bien la derecha en complicidad con la empresa intentaron de lograr un informe que diera como conclusión que de ahora en adelante el proyecto tenía que cumplir sus compromisos ambientales, nosotros logramos que ese informe fuera rechazado por la mayoría del Pleno de la Cámara de Diputados, quienes rechazaron el informe diciendo que la conclusión que debería haber tenido ese informe era que este proyecto debía ser cerrado de manera definitiva. La segunda acción que emprendimos refería a los glaciares, ya que tuvimos una serie de información, de fotografías sacadas por los mismos agricultores que en estos años exigieron fiscalización de los glaciares y que daban cuenta de que estaban totalmente llenos de polvo y a un 1% de lo que eran. Entonces, con todo eso emprendimos una demanda por daño ambiental a glaciares en el Tribunal Ambiental de nuestro país. Lamentablemente, tras esa experiencia nos dimos cuenta de que la institucionalidad ambiental en nuestro país está hecha para las empresas. Finalmente, las pruebas de las consultoras de Barry fueron tomadas en cuenta, no así nuestras pruebas, pese a que finalmente el tribunal termina determinando que hay polvo en los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza por parte o por responsabilidad de la empresa, pero tras un estudio muy extraño que realiza, termina diciendo que ese polvo no daña los glaciares, lo cual fue algo totalmente lamentable y ahí entendimos también o volvimos a recordar con qué empresa estamos tratando y que en el fondo desde el día 1 que llegó a nuestro país ha cooptado conciencias, ha habido tráfico de influencia y ha habido mucha corrupción. En este año también logramos informarnos de que ya la empresa sumaba más de 6 sanciones en el sistema ambiental, entre ellas por afectar canales al construir el camino, dos sanciones que referían a el incumplimiento de la entrega de los monitoreos de los glaciares, afectación también a vegas, a fauna, entre algunas de ellas. Y también lo último que decidimos hacer en este diseño fue una cosa que ha sido la más importante y es la que en el fondo tiene clausurado el proyecto. Resulta que el año 2013, ese verano, los agricultores vieron que el río Estrecho, que es el río que viene directamente del proyecto, venía muy sucio, con mucho material en suspensión, no así el otro río que confluye en un poquito de kilómetros más allá, el Conay, venía limpio y no había habido invierno boliviano, por lo tanto era totalmente extraño que las aguas vinieran sucias sin ninguna razón. Entonces ahí se ponen denuncias y esto termina en que la superintendencia va a fiscalizar el proyecto. Y eso fue muy interesante porque la superintendencia logró ver la magnitud de lo que había ocurrido en el proyecto, que fue que el sistema de manejo de agua había colapsado y por tanto las aguas limpias se habían contaminado y en el fondo se estaba incumpliendo, ¿cierto?, importantes compromisos ambientales. Pero esto fue lo que se vio a primera vista. Tras todos estos años podemos resumir en que finalmente ese inicio esa visita de la superintendencia dio como resultado un proceso sancionatorio a la empresa por más de 23 cargos, al cual se le sumó otro en 2015 por 10 cargos. Entonces, finalmente ha sido por un total de 33 cargos o infracciones, todas de ellas graves, y que ha dejado como resultado que finalmente la empresa lo que hizo fue iniciar de manera criminal tareas de extracción o para apurar la extracción sin cumplir sus compromisos ambientales que iban en la línea de proteger el medio ambiente y proteger a las comunidades agua abajo del proyecto. En el fondo lo que hizo la minera fue iniciar a construir el rajo de la mina y lo que refiere empezar a producir material estéril que después se depositaba en la naciente del río Estrecho sin tener el sistema de manejo de agua para tratar esas aguas y después lanzarlas al río Estrecho. Sin embargo, las infracciones también refieren a nuevamente el incumplimiento del monitoreo de los glaciares, lo que significa o es igual a afectarlo, y esto es muy importante, ya que al no tener los monitoreos no se puede saber quién es el responsable del retroceso de los mismos y no se puede entonces decir si ha sido de manera natural o por acción de la empresa. Por lo tanto, en la misma RCA está ahí, dice que al no entregar los monitoreos es igual a afectar los glaciares. Y esta es una de las sanciones gravísimas por las que está siendo clausurado el proyecto. Las infracciones también refieren a una serie de compromisos que la empresa decidió no realizar y también a una serie de obras que construyó sin permiso. También refieren, lo más importante de todo es que casi todas las infracciones se logra dilucidar por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente que fueron cometidas con total dolo e intencionalidad. Y eso es totalmente grave, y eso es una de también de las cuestiones que hace agravar totalmente esta sanción de la Superintendencia de Medio Ambiente. Decir también que dentro de las infracciones hay destrucción a más de 3 hectáreas de yaretas, que es una planta muy importante en esta zona, y también a más de 2,16 hectáreas de vegas altoandinas, que son los riñones que filtran nuestras aguas en la alta cordillera. Y una de las cosas más impactantes también es que finalmente la empresa ha decidido durante años estar descargando agua contaminada al río Estrecho. De hecho, la Superintendencia de Medio Ambiente da como dato que el año 2013 casi el 100% del río Estrecho fue agua contaminada, lo cual significó riesgo a la salud por parte de la comunidad, sobre todo en el rango de edad que va de 0 a 4 años, lo cual es totalmente grave y, como ya decía anteriormente, esto con completo dolo e intencionalidad. Por tanto, no estamos equivocados cuando decimos que estamos ante una empresa criminal. Desde ya reciban un abrazo fraterno y caluroso desde Chile. Todos los radioescuchas, todos los medios que repliquen esta entrevista, estamos muy agradecidos de poder tener este espacio para contar lo que está pasando en nuestro país y sobre todo referido al proyecto Pascualama, a este conflicto socioambiental que llevamos padeciendo más de 20 años y que ha supuesto la defensa de la vida también por 20 años. Es muy importante poder compartir esto con nuestros hermanos y hermanas argentinas, ya que es un proyecto que compartimos gracias al Tratado Binacional que firmaron nuestros gobiernos y que han permitido entonces crear estos espacios cediendo soberanía a las transnacionales, permitiendo el impacto de la naciente de nuestras aguas en los ecosistemas glaciales que dan vida a nuestros ríos. Así es que es muy importante para nosotros poder comunicar y los saludamos y desde ya avivamos a que sigamos unidos defendiendo la vida, que la cordillera no es algo que nos separa, sino que al revés es algo que nos une.